239 de los 1.007 votos totales y superando ampliamente los 504 necesarios, Giorgio Napolitano se ha convertido en el primer presidente elegido para un segundo mandato. La Feria de Abril en Sevilla afronta sus horas finales en un fin de semana en el que se espera que bajen las temperaturas y en el que el consumo en el Real no ha dejado de incrementarse. El alcalde de la ciudad hispalense, Juan Ignacio Zoido, en declaraciones a esta emisora ya habla de éxito en la celebración. Igual que empezó siendo un rotundo éxito, pues que termine por la misma línea, y lo que sí deseo, era el primer deseo que tenía el primer día, que disfrute todo el mundo mucho y que no hubiera nada grave que lamentar, y lo que espero es que termine la feria sin que haya nada grave que lamentar y se hayan disfrutado, pues compartiendo las convivencias y las ilusiones de mucha gente. El ministro Luis de Guindos ha manifestado que la unión bancaria es el principal objetivo de la zona euro para estimular el crecimiento y superar el problema de la fragmentación de los mercados de crédito, sobre todo en los países del sur. Para de Guindos no es de recibo que las empresas de los países del norte se financien con tipos de interés más bajos que los países del sur, donde los préstamos salen más caros. La unión bancaria es, de alguna forma, la decisión más importante que tenemos que tomar en los próximos meses en el seno del Eurogrupo, en el seno del ECOFIN, para evitar esta situación de fragmentación de mercados de créditos, que de algún modo está siendo el principal obstáculo que tenemos para el crecimiento económico en Europa, especialmente en los países del sur. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que las fuerzas de seguridad no pararán hasta averiguar el cómo y el porqué de los atentados de Boston. Son las palabras del presidente después de que las fuerzas de seguridad detuviesen a Zokar Tsarnaev, el supuesto coautor de los atentados del pasado lunes. En los deportes, a esta hora arranca el partido que se juega en Mestalla entre el Valencia y el Málaga. Ya finalizados partidos de primera división con presencia andaluza: Granada 1, Valladolid 1, Real Madrid 3, Betis 1. Y en segunda división, resultado también definitivo. En segunda división no tenemos ahora mismo esta información. El piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, ha conseguido la pole position del Gran Premio de Bahrein que se disputa este fin de semana en el Golfo Pérsico. Tras él, su compatriota Sebastian Vettel y el español Fernando Alonso. Y Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Monte Carlo tras vencer en la semifinal al francés Tsonga. Mañana se enfrentará a Djokovic. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información. El rey Juan Carlos ha enviado hoy un telegrama de felicitación a Giorgio Napolitano por su reelección como presidente de Italia.